en Costa Rica. El pasado viernes, un grupo de mujeres se tomaron la Plaza de la Democracia en San José para mostrar cómo podemos empoderarnos de la risa para transgredir y denunciar el absurdo del machismo. En el espectáculo multidisciplinario Mujeres Libres Riendo, escuchamos a mujeres que hacen música, cuentacuentos, un poco de clown y poesía. Vamos con ellas en esta nota producida por nuestra compañera Fabiola Pomareda. Señoras, señores, creo que ya las chicas están listas. ¿Todo bien? ¿Afinaron? Listo. Mi nombre es Irene Gutiérrez. Yo soy artista escénica, entre otras cosas. Y lo que voy a hacer hoy en el Varieté de Mujeres Libres Riendo es que voy a ser una de las presentadoras junto con mi compañera Alicia. El Varieté es un formato de espectáculo que viene como del circo, y la característica principal que tiene es que se juntan varias disciplinas para mostrar piezas pequeñas, creaciones pequeñas de distintas disciplinas. Entonces, para nosotras es muy importante los varietés en general y de mujeres, porque es un punto de encuentro de diferentes saberes y quehaceres que hacemos. Por eso, porque nos permite la diversidad de expresiones y de disciplinas, y hacerlo en la calle nos parece muy importante, porque en general en Costa Rica los espacios públicos no se caracterizan por tener expresiones artísticas autogestionadas, y más si nosotras le metemos como lo que ya tiene Mujeres Libres Riendo, que es, además de ser un espacio de mujeres, que intentamos que haya humor también y que haya un sentido crítico, y entonces traerlo a la calle es también como una manera de llevarlo a tal vez gente, de ir a la gente, y no que la gente solamente vaya a la sala a ver un varieté. María, María es un don, es el dueño del dolor y una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María. Bueno, yo creo que dentro de las creaciones que se generan con humor, es importante también rescatar lo del género, porque históricamente, como las mujeres no podían ser clown, por ejemplo, en los circos, las mujeres tenían solo ciertas disciplinas. Y todavía hoy día hay mucha gente que cree que las mujeres no somos graciosas, que las mujeres no podemos hacer reír, que las mujeres no somos buenas clowns, por ejemplo. Y entonces, eso es como, yo creo que también una lucha por dar dentro de nosotras mismas, porque la risa es una disidencia, siempre lo ha sido a través del tiempo. La risa es una ruptura en lo cotidiano, como es la lucha de la mujer misma. Y entonces, que nosotras nos propongamos hacerlo, implica también algo de romper un montón de esquemas que nos han dicho cómo tenemos que ser la mujer, y entre eso es que nosotras nunca tenemos el rol protagónico y no somos las graciosas usualmente, así como usualmente no somos se supone, ¿no? La hegemonía dice que no somos las inteligentes, que no, más bien es un perfil bajo el sexo de... Entonces, eso por un lado, y por otro lado también recuperar el humor en espacios en general. Yo creo que feministas es también porque el humor afloja, para mí, afloja la mente, afloja la situación, y no afloja para mal sentido, sino afloja de manera disidente, digamos. Y la risa a nivel de micropolítica en la psique crea una disidencia, crea una ruptura, y asimismo cuando estamos en colectivo, y no caer en esta lógica que es serio, que todo tiene que ser serio, así que yo creo que por sí ya es muy patriarcal, digamos, como una vaina así cartesiana, ¿no? De cómo tienen que ser las cosas, entonces así tiene que ser la lucha, y la risa está menospreciada, y muchas veces como el sentir, como las emociones. Bueno, mi nombre es Alicia Olea, y MLR en Costa Rica empezó porque yo llegué viajando desde México, bajando por todo Centroamérica, y cuando llego a Costa Rica vuelvo a compartir un taller, que es un taller que es de humor para mujeres con técnica de clown. Entonces, cuando comparto ese taller, que era un taller que lo empecé a dar desde México y lo di también en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua, llego acá y les cuento a las chicas del primer taller que doy que en México se había dado idea de armar, después del taller, un varieté. Y acá les encantó, y entonces armamos el primero, que fue en agosto del año pasado. Bueno, tema de la, del humor y la mujer es todo un tema que nos podríamos remontar al medioevo. Desde ahí es donde empezó todo prácticamente. A las mujeres se nos fue negado la risa en pública, ¿no? Porque la risa pública en un momento, cuando un poquito antes de la cacería de brujas, ya se empezó a poner como que era demoníaca, y con el tema de la cacería de brujas fue donde más se hizo más fuerte. Entonces ahí fue cuando se estigmatizó la risa de la mujer como la risa de la bruja, ¿no? Esa risa estridente que todos conocemos, así estereotipada. Y entonces ahí fue tanto el tema del catolicismo con respecto al placer, ¿no? Que la risa, como es placentera, se empezó a negar. Y entonces a las mujeres se les empezó a negar la risa pública, y entonces la risa solamente podía ser dentro del ámbito privado, como todo lo que pasa con las mujeres, ¿no? Siempre es dentro de lo privado. Si es dentro de la casa, todo bien, pero fuera de la casa, no. Entonces empezó a hacer todo ese estigma de que la mujer que se ríe fuerte, la mujer que es como demasiado graciosa o alegre, es una mujer que es provocativa, que lo que está buscando es a los hombres, que es una zorra, una perra, ¿no? Justamente. Y entonces, en base a eso, es que la mujer durante tantos siglos fue como desligándose del humor, porque fue tan metida en el hogar que tiene la responsabilidad del cuidado del hogar y de la familia. Tanta responsabilidad se la empezó a asociar a la responsabilidad con la seriedad. Entonces, si sos una persona responsable, tenés que ser seria. Y como las mujeres somos mucho, muy responsables, porque tenemos que cuidar toda la casa y toda la familia y del mundo en general, somos las grandes cuidadoras del mundo, eso hace que hay muchas mujeres que se consideran a sí mismas sin sentido del humor. Entonces, tanto es que la mujer se siente sin sentido del humor que no cree que pueda ser graciosa, entonces no se termina de reconocer como posible humorista en un lugar escénico. Entonces, por eso en los ambientes de humor, en los últimos 10 años recién, es que empezaron a surgir mujeres humoristas que empezaron a ser famosas. Hasta hace 10 años atrás casi que no había mujeres famosas dentro del humor, salvo que sean dúo de, ¿no? Dúo de un hombre. Pero sola, así como solista humor, hace unos 10 años atrás recién se empezó. Yo creo que primero y principal, a una como mujer, la libera de un montón de cosas que nos impusieron. A mí el humor me hizo, por eso me empecé a preocupar, porque también otras les pasara lo mismo que a mí. A mí el humor me liberó, a mí me llegó el humor a la vida. O sea, yo tuve el humor siempre, pero cuando lo empecé a usar como algo profesional, me empecé a dar cuenta que me hacía muy bien a mi vida, porque me liberaba de cosas, ¿no? De reconocerme con mi cuerpo y aceptar mi cuerpo como es. Porque la risa lo que nos hace es justamente, bueno, en realidad un tipo de risa, que es el que trabajamos nosotras acá, que es el que nos interesa, que es el reírnos de nosotras mismas. Aprender a reírse de una misma, que es como lo que trabaja la técnica del clown, que es lo que yo me especialicé, y los títeres también me enseñaron eso, pero más el clown, es eso, ¿no? Como empezar a reírse de una misma, a una la relaja un montón, porque ya está, si me puedo reír yo de mí, o sea, listo, yo me estoy aceptando todas mis imperfecciones y me acepto así, entonces eso me hace ser más fuerte, me hace pararme de otra forma frente al mundo, entonces me digan lo que me digan, yo voy a tener como otra concepción de mí y voy a tener un amor propio mucho más grande que si no me sé reír de mí. Si yo no me sé reír de mí, siempre me voy a estar criticando, y si me voy a estar criticando desde un lugar feo, no la voy a estar pasando bien, ¿no? Entonces como que tiene que ver con eso. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice una payasa española que dice que cuando una mujer se ríe de sí misma, aprende eso, y al hacerlo, incorporarlo en su vida, ayuda a todas las demás mujeres a que se puedan liberar también. Porque una mujer que se ríe de sí misma frente a las otras les demuestra que también lo pueden hacer. Entonces eso libera a otras. Por eso es tan importante para mí que esto suceda, ¿no? Porque lo que estamos haciendo acá es que otras vengan y digan, ah, yo también puedo hacer eso, ¿no? Esa es la idea de este proyecto, que otras digan, yo también quiero animarme a, no sé, a cantar, a bailar, como me guste, como me salga. Por eso cuando empezamos el varieté siempre empezamos todas bailando. Y bailando como se nos cante, bailando haciendo feo, como dicen acá, ¿no? Como así, burlándonos de todo eso que nos metieron socialmente, de que cómo nos tenemos que ver las mujeres, esto que nos tenemos que ver bonitas, prolijas, ¿no? Que estamos como objeto de adorno en una escena. Y no, nosotras no somos objeto de adorno. Tiene ese doble juego esto, ¿no? Que nosotras nos estamos riendo de nosotras mismas, porque es la única forma, que si no, no nos animaríamos a hacer todo lo que estamos haciendo en el escenario. Pero nuestro principal objeto de risa, y que es lo que yo siempre digo en los talleres, cuando doy los talleres de la risa de las mujeres, es que siempre digo, el principal objeto que tenemos nosotras las mujeres de risa es el machismo, porque es el absurdo más grande en el que vivimos día a día. Y el humor se basa en el absurdo. Entonces, el absurdo de nuestra vida lo ponemos en escena. Y entonces lo estamos criticando.